Bueno, estamos procurando el contacto con el sociólogo uruguayo Agustín Casanova. Acá lo vemos que está ingresando al contacto vía internet. Este ya columnista de la 36, podemos decir, que ahora anda por Portugal. Lo hemos entrevistado en distintas partes del mundo y nos ha visitado por acá también. Nosotros lo estamos viendo por interno, a ver si Agustín nos está escuchando bien. Queremos actualizar primero la realidad de ese país, de Portugal, que está en proceso electoral, donde nuevamente va creciendo la derecha y asomándose a la posibilidad de ser gobierno, la ultraderecha, él la caracterizará, y también hablar un poco de esta Europa que está convulsionada en sus relaciones con Estados Unidos, ¿no? A ver si Agustín nos está escuchando bien. Hola Hernán, buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos bien, Agustín. Estamos con Marcelo en el estudio también. Acá estamos a las 9:09. Vos estás en Coimbra, ¿no? Sí, en Coimbra son las 12 y van a ser 10 minutos ahora y 9 minutos. Sí, en Coimbra, en el centro de Portugal. En el centro, recordanos que es una ciudad portuguesa que se caracteriza también, Agustín, por una actividad universitaria importante, ¿no? Sí, bueno, es una ciudad histórica, llegó a ser capital de Portugal. Ahora es una ciudad que bueno, ha quedado un poco atrás. Hay como dos grandes polos en Portugal, que son Lisboa y Porto. Lisboa sobre todo, Porto está creciendo mucho y ya casi es como, está a la par de Lisboa en importancia, en población. Durante mucho tiempo se decía en Portugal que Portugal es Lisboa y lo demás es paisaje, pero ahora con el crecimiento de Porto ya es como una ciudad de dos grandes ciudades y después hay unas cuantas ciudades medianas. Coimbra, que es una ciudad muy antigua, de hecho estuvieron hasta los romanos en esta zona, tuvo su auge en la Edad Media y después siguió siendo importante, pero bueno, ahora ya no tiene ese apogeo de otros años. Y sí, es conocida actualmente por la Universidad de Coimbra, que fue la primera universidad desde 1290, si no me equivoco, la más antigua de Portugal y una de las más antiguas de Europa. Y bueno, siempre fue la principal universidad de Portugal. Ya ahora tiene una fuerte competencia, si se puede decir así, con la Universidad de Lisboa, con la Universidad de Porto. Hay otras universidades en Lisboa también. Y hay algunas que están tomando un impulso importante, por ejemplo, en Aveiro. Pero bueno, la Universidad de Coimbra sigue siendo muy importante, la zona donde, digo, el propio edificio es patrimonio de la UNESCO, entonces hay mucho turista que viene específicamente a la ciudad para conocer la universidad, que claro, vendría de su parte más como icónica es la biblioteca Joanina, que es una biblioteca de como que tiene 500 años de antigüedad. Agustín, buen día, el saludo a la distancia y bueno, aprovechando estos minutos, obviamente queremos arrancar preguntándote qué pasa en las elecciones de Portugal teniendo en cuenta esta segunda vuelta que se viene el 8 de febrero, ¿no? Entre el socialista Antonio José Seguro y el ultraderechista André Ventura. ¿Qué ha dejado la primera vuelta hace unos días y qué se puede esperar de lo que pueda ocurrir? Buenos días, Marcelo. Déjenme hacer una breve introducción para que quede más o menos claro. Digo, sistema político portugués más o menos se conformó después de la Revolución de Abril o Revolución de los Claveles del 25 de abril del 74. Uh-huh. Bueno, después de eso hubo un periodo revolucionario que se llamó PREC, que duró hasta aproximadamente el 25 de noviembre del 75, que hubo como una revolución conservadora, ¿no? Que detuvo ese proceso revolucionario. Entonces, a partir de ahí, como que se formó un sistema de cuatro partidos importantes. ¿no? Dos de centro, uno más a la derecha, otro más a la izquierda, que son el Partido Socialista y el Partido Socialdemócrata, Partido Socialdemócrata más a la derecha, y después dos partidos como más a la derecha y más a la izquierda. A la derecha el Centro Democrático Social, CDS, y a la izquierda el PCP, el Partido Comunista Portugués. Y así se mantuvo hasta, digamos, bastantes años. Digamos, a principios de los 2000 surgió el bloque de izquierda, que más o menos se formó con la unión del partido que era oxaísta, digo, de la línea albanesa y el trotskismo. Uno pensaría que está a la izquierda del PCP, pero cuando se unió pasó a estar a la derecha del PCP, y más o menos se mantuvo así hasta 2019. 2019 surgió con muy intempestivamente llega la ultraderecha, más de estas nuevas ultraderechas, protofascista, y también hubo una nueva derecha que ahora en las elecciones salió tercera, que es una que se llama Iniciativa Liberal, que es bastante, es como una especie de llega, pero con modos un poco más refinados, pero también tiene un programa reaccionario parecido, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasó el domingo pasado fueron elecciones presidenciales, la primera vuelta, donde sí, salió primero el histórico Partido Socialista, que es de centro, o se le dice de centro izquierda en la prensa general, en el ambiente, digamos, en el censo común, pero bueno, es un partido de derecha en general, ¿no? Vasco González, que fue primer ministro en el PREC, en el periodo revolucionario, decía, en Portugal hay dos partidos de derecha, el PSD y el PS. Bueno, este fue el que terminó triunfando. Y en segundo lugar, sí, salió esta derecha de Llega. Y bueno, fue una sorpresa en el sentido de que, perdón, más que sorpresa, era una tendencia, ¿no? Pero por primera vez Llega se coloca como la representación de la derecha en Portugal. Digamos, haciendo de cuenta que el Partido Socialista no es de derecha, digamos, es de centro-izquierda, para que se entienda, sí. Aunque no tiene mucho de izquierda. Pero, claro, entonces esa es como la sorpresa, y todo indicaría que a partir de ahora Llega va a ser quien encarne a la derecha. Una cosa que quería aclarar, mencionar para la audiencia, que estas elecciones presidenciales no van a cambiar el gobierno. Portugal tiene un sistema semipresidencialista, donde, bueno, el presidente no es elegido por el parlamento, sino por el voto popular, pero tiene funciones más parecidas a lo que son los presidentes en sistemas parlamentarios. Digo, aprueba o no aprueba determinadas leyes, sí, es el comandante de las Fuerzas Armadas, convoca elecciones, pero no tiene como incidencia directa en el gobierno, ¿no? Entonces, digo, sea quien sea ahora, el gobierno va a seguir siendo el que fue electo en el año pasado, del Partido Socialdemócrata, digamos, de la derecha clásica durante muchos años, que tuvo, bueno, en estas elecciones presidenciales, que estaba apoyando al candidato Luis Márquez Méndez, tuvo una derrota grande porque salió en quinto lugar su candidato, y llegó apenas al 11%. Eso más o menos como claro. Introductorio. Uh-huh. Agustín, pero ¿y qué puede pasar ese 8 de febrero? Bueno, todo indica que va a ganar el candidato del Partido Socialista, porque hay mucho rechazo a Ventura y a Llega, ¿no? Digamos que la fuerza de Ventura de Seguro es ser, no ser Llega, digamos. Llega termina polarizando la sociedad portuguesa entre quienes apoyan y quienes no apoyan esta nueva derecha, ¿no? Entonces, creo que lo que va a pasar va a ser una victoria clara de seguro. Ahora, digamos, en cuestiones electorales más formales, en los hechos políticos ha sido una gran aventura, una gran victoria y aventura, porque ahora llega, pasa a ser la derecha portuguesa, ¿no? Y estas elecciones tuvieron, como comentaba, el presidente tiene funciones limitadas en el gobierno, entonces esta elección sirve como más como una campaña para imponer ideas, discutir cosas. Entonces llega como ha logrado desde que surgió en 2019, logra imponer su agenda en la prensa. Entonces, digo, ha sido una gran victoria para la ultraderecha, por más que seguramente no sea Ventura electo, claro, electo presidente. Agustín, ¿en qué se ha basado ese crecimiento de la ultraderecha del partido Chega? Bueno, esta cuestión de Chega surgió sobre todo a partir del propio Ventura. André Ventura era un comentador de fútbol que representaba a Benfica en esas discusiones deportivas, y así se hizo famoso. Y bueno, se integró al PSD, digamos a la derecha clásica, y rompió con el PSD y fue juntando como residuos de ultraderecha de diferentes sectores, ¿no? Muchos como salazaristas, ¿no? Digamos, del fascismo portugués de Oliveira de Salazar, que digamos, ese como régimen que fue derrotado en el 74. Salazar había muerto en el 70 y había salido del gobierno en el 68, pero bueno, era parte de ese régimen. Después hay hasta también grupos neonazis, como hay un movimiento que se llamaba Movimiento Nuevo Orden Social, que era conducido por un individuo que se llama Mario Machado, que estuvo preso y que también tiene algunos integrantes que estuvieron en Chega. Después hay evangelistas, gente asociada al bolsonarismo. También hay un apoyo económico fuerte de esta ultraderecha europea que lidera Víctor Orbán de Hungría. Hay muchas cuestiones, también el Opus Dei. Se podría decir también que hay sectores de la vieja burguesía tradicional portuguesa que apoyan, como la familia Champalimaud. Digo, hay un paréntesis. Portugal, si bien es un país chico, ha logrado tener como una especie de burguesía aristocrática muy fuerte a partir de lo que fue el imperio colonial, ¿no? Que existió, claro, hasta los años 70 a través de las colonias de Angola y Mozambique principalmente, pero también Timor y Macao, Goa. Ha sido, bueno, Guinea, ha sido un imperio hasta avanzado el siglo XX. Entonces, en ese imperio se formó una burguesía que sigue siendo poderosa. Después también hay nuevos sectores burgueses que tienen negocios en Estados Unidos, que también terminan adhiriendo a Chega o financiando Chega, digamos. Y claro, en un momento no es como una crisis que es una crisis estructural, ¿no? El salario de los portugueses alcanza un poco más de 800 euros cuando el promedio de los alquileres superan los 1.200 euros, ¿no? Entonces, sinceramente no hay cómo sostenerse con los salarios normales, y tienen que la gente, los trabajadores tienen que tomar más de un trabajo para lograr tener un salario que permita una vida con cierta dignidad, ¿no? Entonces, en ese descontento generalizado surgen estos estas propuestas que superficialmente parecen o que se presentan como un cambio, pero en realidad, si son un cambio, es una profundización del propio sistema, ¿no? Por ejemplo, para mencionar, llega, tiene como un discurso muy fuerte contra los inmigrantes, pero si uno ve en la política concreta, está en contra de los inmigrantes pobres, porque, por ejemplo, está a favor de los vistos gold que ofrece Portugal, que son vistos, visas, que son para personas que tienen más de 500.000 euros para invertir en Portugal. Entonces, suele pasar que muchos sectores pudientes vienen con ese dinero, compran alguna cosa, invierten en algún lugar, terminan utilizándola. Así, ahora ya no está permitido que el visto gold aplique para propiedades, pero durante muchos años venían personas con ese capital, compraban alguna vivienda y ya tenían la posibilidad de tener la residencia en Portugal sin tener que vivir en Portugal. O sea, se exigía 7 días al año. Es decir, era gente que, mismo para atesorar su propio capital, podía comprar una propiedad, lo cual generaba que también los precios de los alquileres subieran y los precios de la vivienda subieran. Se torna un país también para ese tipo de gente, ¿no? Entonces eso, bueno, llega que está en contra de la inmigración, está, por ejemplo, a favor de esas políticas en Claro. cuestiones más concretas, ¿no? Claro. Representa, claro, es la versión portuguesa de todo este avance de la ultraderecha con esa composición que vos mencionabas, variopinta, pero con muchos ejes en común de lo que vemos en buena parte de Europa, por no decir en toda, ¿no, Agustín? Lo que es llega. Sí, es más o menos la versión portuguesa de esta ultraderecha, ¿no? Anti-inmigración, es mucho, mucho, muy racista también, tiene un discurso muy anti-gitano, propone, claro, endurecer la inmigración, ha promovido una ley que digamos, con complicidad del PSD, que ha dificultado muchísimo la adquisición de la nacionalidad. Insiste mucho en esas cuestiones, pero lo más importante, por ejemplo, en cuestiones económicas, es liberal, ¿no? O sea, quitar el Estado. Hay mucha simpatía por ejemplo, por personajes como Milei. Es realmente como una combinación bastante, bastante nefasta de lo peor del antiguo régimen de la derecha más clásica y con esta especie de nueva derecha libertaria, ¿no? Agustín, y con referencia en este caso a lo que es la izquierda portuguesa, ¿en qué lugar la podemos encontrar? Te pregunto, ¿hay una izquierda justamente a la izquierda del Partido Socialista o no? ¿Cómo es eso? Bueno, este es un gran problema porque, a ver, la izquierda portuguesa, más o menos como lo comentaba por arriba, tiene como esas dos expresiones electorales, ¿no? El bloque de izquierda, que es esa conjunción de algunos partidos, y después está el Partido Comunista. También está, que es muy minoritario, el MRPP, el Movimiento para la Reconstrucción del Partido del Proletariado, que es como el partido maoísta, pero en las últimas elecciones no participó. Y bueno, esa izquierda tenía su relativa importancia, ¿no? El Partido Comunista Portugués electoral, ¿no? Estoy hablando en términos electorales, tenía su relativa importancia. Pero yo creo que a partir de que en el año 2015 fue que se formó lo que se llama como el gobierno de la jeringosa. La jeringosa es como una máquina que funciona con distintas partes que no se acoplan bien y es muy endeble, como endeble. Eso es más o menos la idea de Jeringosa. Entonces, en 2015 se formó un gobierno del Partido Socialista, el Bloque de Izquierda y el PSP. Y a partir de ahí, como que la izquierda, ¿no?, el Bloque y el Partido Comunista, quedaron como un poco furgón de cola del Partido Socialista. Claro. Se separaron ya en el segundo gobierno de Costa, que fue 2019, si no me equivoco, pero quedaron como atrás. Entonces, claro, yo creo que eso les quitó mucha fortaleza, en el sentido de que, ¿para qué las masas, que digamos que no están precisamente politizadas, van a afiliarse a los partidos de izquierda cuando tienen al Partido Socialista ahí, digamos, ¿no? Como que no lograron llevar a la población un programa diferente del PS. Era más o menos como una especie, o proponen una especie de radicalización del programa de centro-izquierda, sobre todo el Bloque de Izquierda. El Partido Comunista ha tenido más, ha sido un poco más leal a los principios de izquierda, pero tampoco es, digamos, no es el partido griego, si se quiere, el Partido Comunista griego, que tiene una posición más claramente revolucionaria. Es una cuestión intermedia respecto a los, a ver, yendo un poco hacia atrás, si se quiere. El Partido Comunista Portugués no llegó al eurocomunismo del Partido Comunista de España o claro, del el italiano, italiano. Claro. Pero tampoco mantuvo una posición necesariamente revolucionaria. Digo, se le puede hacer varias críticas a Cunhal y al PC. Por ejemplo, cuando fue la revolución, la contrarrevolución del 25 de noviembre del 75, habían como dos izquierdas fuertes revolucionarias en ese entonces. Una era lo que expresaba el Partido Comunista y otra era esos sectores más radicalizados que estaban encabezados por Otelo Saraiva de Carvalho, ¿no?, muy cercano a la Revolución Cubana. Y ellos, este grupo, ¿no?, a partir del control del COPCON, que era el Comando Operacional del Continente, o sea, un sector de las Fuerzas Armadas, estaban a favor de prolongar el proceso revolucionario. Y en ese momento, Cunhal y el PSP eligieron, por ejemplo, pactar para institucionar las transformaciones y dar fin al proceso revolucionario. O sea, entendieron por cuestiones tácticas que no habían las condiciones para seguir. Entonces ha sido como un partido que ha quedado como institucionalizado y en esa institucionalización tampoco ha llevado propuestas muy revolucionarias. Y ahora, por ejemplo, el candidato del PSP, Antonio Felipe, iba a las elecciones con la consigna de hacer respetar la Constitución. Uh-huh. Es decir, pasó el PSP a representar en cierta medida una posición conservadora, como de resistencia a la presencia de la ultraderecha. El problema es que en estas condiciones, es correcto que la ultraderecha sea un paso atrás, pero la situación no es buena como para que las masas populares se afilien a esa conservación de este sistema liberal que las tiene como las tiene. Entonces, termina siendo conservador cuando hay un tiempo de crisis del propio modelo liberal, ¿no? Uh-huh. Creo que es algo más general que en Portugal, pero se expresa de cierto modo con bastante claridad, claro, en Portugal. Agustín, te pedimos un par de minutos para hacer una pequeña pausa. Estamos a las 9:32 conversando con el sociólogo uruguayo, nuestro compañero Agustín Casanova, desde Portugal. Vamos a hablar también de la Europa que está enfrentada, habría que ver hasta dónde, con Donald Trump, pero bueno, sí, no está en un buen momento las relaciones. Redondeamos esto de qué cabe esperar de las elecciones en Portugal y hablamos de eso a la vuelta de esta pausa. 9:35, seguimos con Agustín Casanova desde Portugal. Agustín, por lo que mencionaste ahí de cómo funciona el Estado portugués, ¿cómo es la separación o la qué va a tener de poder, de capacidad el futuro gobierno entonces, o mejor dicho la presidencia, si es que no hay cambio de gobierno, qué peso tiene en la conducción del país? Bueno, el peso es bastante limitado del presidente, ¿no? Puede eventualmente disolver el parlamento, puede trabar algunas leyes recurriendo al Tribunal Constitucional. Eso ha pasado en este último tiempo. Por ejemplo, Marcelo Rebelo, que es el actual presidente, ha convocado al Tribunal Constitucional para rever la ley de inmigración. También ratifica tratados internacionales, bueno, representa, como en un proceso cerrado, no tiene mucho poder de decisión en el sentido de proponer, tiene como una especie de capacidad de trabar lo que haga el gobierno. En ese sentido, no va a cambiar mucho lo que pueda hacer seguro. Si Ventura llegase a ganar en las elecciones, seguramente por su forma de actuar políticamente, trabaría muchas leyes, sería un obstáculo, pero no sería el gobierno propiamente. Así que la elección presidencial tiene su importancia limitada, digamos. Es mucho más importante la elección parlamentaria, ¿no? Que es la que termina después eligiendo el gobierno. Claro, claro. Para redondear en lo que decíamos pendiente, teníamos pendiente de hablar desde Portugal, del propio gobierno. Claro que no es un actor de primera línea en los pesos pesados que están en este momento en el enfrentamiento con Donald Trump por los dichos, en el tema Groenlandia, la OTAN. ¿Qué se dice desde Portugal desde eso que está pasando? Y cómo nos interesa también tener tu visión desde Europa, de qué lectura política hacer de este enfrentamiento con el gobierno de Estados Unidos, Agustín. Portugal, lo que se dice es básicamente ¿sabes, Agus? Te corto un poquito. Estamos en este bloque. No sé si hay algo que se ha cambiado, pero te escuchamos un poquito distinto en el sonido, que a veces te perdemos un poquito en la claridad del sonido. No sé si habrá. Puede ser porque. Sí, porque se ha desatado una tormenta. De hecho, tiene un nombre que ahora me olvidé del nombre, pero una depresión importante, y ahora está lloviendo bastante, hasta con, no sé si es agua nieve o casi granizo, no es, pero sí, muy fuerte. Puede que sea eso. Voy a hablar más cerca del micrófono a ver si ahí se escucha está. Mejor. Ahí mejoró. Estabas empezando a comentar lo de Europa. Bueno, que la postura, digamos, del predominante de los sectores dominantes justamente es la de alinearse a la posición europea, ¿no? Salvo algunos sectores de ultraderecha que pueden estar más subordinados a lo que es el trumpismo, sobre todo a partir de la cuestión de Groenlandia, ¿no? Pero hay una subordinación total que ha perdido Europa total autonomía. Y mismo lo de Groenlandia tampoco es una posición demasiado digna. Es te damos lo que quieras, simplemente no vayas contra la soberanía, porque no hay problema con que Estados Unidos vaya a quitar los minerales de Groenlandia o a colocar bases. Es bastante como irracional políticamente la postura de Trump, porque Sí. no eso es algo que ya controla Estados Unidos. Entonces, se puede explicar solo por, a mi modo de ver, por cuestiones más internas, una especie de nacionalismo, digamos, una cuestión superestructural que puede tener que ver mismo con los fascismos Claro. clásicos, ¿no? Si uno piensa, yo hacía la comparación, ¿no? Digo, no quiero decir que Trump es Hitler, pero racionalmente Hitler era más racional cuando decía que Alemania necesitaba espacio vital. Cuando Trump dice que necesita Groenlandia, no tiene absolutamente ninguna lógica, porque ya lo tiene, puede hacer lo que quiera. Yo creo que, a ver, hay una cuestión que hay que ver. Creo que la competencia del capitalismo estadounidense con el chino tiene sus límites, en el sentido que sigue existiendo cierta complementariedad. Digo, China supera a Estados Unidos en la producción industrial, ¿no? Se dice que China es el taller del mundo. Cierto, Y cierto. Estados Unidos no está teniendo esa capacidad industrial, pero sigue siendo como el banco del mundo, ¿no? Entonces creo que hay una asociación importante de eso. Y cuando se dice que Estados Unidos va por los recursos, es cierto que va por los recursos, pero el capital estadounidense no tiene esa necesidad de industrializar esos recursos. Digo, cualquier país, prácticamente América Latina, está totalmente abierto a esa explotación extranjera. Lo que pasa es que lo hacen más los chinos que los estadounidenses. Entonces es interesante pensar de dónde viene esta ofensiva estadounidense. Yo creo que una hipótesis que puede ser es que el dólar, o sea, el sistema, ha generado una masa de capital ficticio tan grande que tiene tan poca relación con la riqueza producida materialmente, que corre cierto mucho riesgo, ¿no? La fortaleza del dólar. Entonces, Estados Unidos busca ese control directo de los recursos como forma de respaldar ese dólar. Porque, claro, al no tener base material, cualquier corrida podría desvalorizar notablemente el dólar. Creo que es más por un respaldo del dólar y no tanto porque haya un capital estadounidense en expansión que necesita competir con China, porque efectivamente no lo hay. Si uno ve, por ejemplo, Argentina, ¿no? Con el RIGI y la apertura total a la inversión extranjera. Mismo en recursos naturales, minería, en lo que sea. No hay capital estadounidense yendo a sacar esos recursos. Entonces, es interesante pensar la cuestión como de forma más profunda, ¿no? Y bueno, Europa en ese lugar, claro, ha cumple un papel totalmente subordinado, porque la burguesía europea prácticamente se confunde con la norteamericana. Desde que está el conflicto en Ucrania, muchas plantas e industrias que operaban en el territorio europeo pasaron a Estados Unidos, y eso le ha quitado toda la autonomía, ¿no? Claro. Aunque bueno, claro, Europa tiene una acumulación histórica muy muy importante que no es despreciable, pero actualmente esa es la posición que podría decirte que veo, ¿no? Muy bien. Agustín, se nos está terminando el tiempo de la conexión. Para cerrar contigo, bueno, podría haber más mensajes o preguntas, la podemos seguir en una próxima, pero nos pregunta Aquiles de la audiencia si vos tenés algún lugar, algún blog o algo donde publiques artículos. Hemos publicado en la juventud muchas veces artículos tuyos y estamos siempre abiertos en el suplemento Liberación particularmente, pero bueno, cumplo con trasladarte esa pregunta por las dudas si publicás en redes o en algún lado artículos escritos por vos. Ah, le agradezco a Aquiles el interés. Eventualmente comparto algunos trabajos. Lo que más es más regular es lo de Bolivia, que alguna vez lo he comentado en la radio, que escribo con un compañero cada unas Cierto. Semanas, cada ciertas semanas en Bolivia, pero la verdad que no tengo nada centralizado para decirle, pero sí estaría bueno generar ese espacio para no tanto por lo que yo pueda escribir, sino también para compartir lo que pueda ser interesante y debatir sobre Bien. Estos temas. Lo informamos. Gracias, Aquiles, por el interés. Se puede armar eso. Se nos está yendo el tiempo, Agustín. Mandamos un abrazo grande. Muchas gracias una vez más por este tiempo con nosotros y la seguimos en la próxima. Un abrazo. Gracias, Hernán. Saludos ahí a Marcelo y a toda la audiencia. Y como siempre, ese es un honor estar en la radio. Un abrazo grande. Abrazo, chau, chau. Hasta pronto.